quería creer. Que te gustaba andar de arriba para abajo, que cuando querías me mandarías al carajo, que tu vida era un relajo, pero ¿qué le iba yo a hacer? De lo que me salvé contigo, ya la libré, bendito Dios, ya la libré. Ya no me pasa otra experiencia tan amarga. No te lo niego, chiquitita, que me encantas, pero así como tú hay tantas que sí me sabrán querer. De haber sabido que la muñeca me quería pa' jugar, y ahí voy de tonto queriéndola enamorar. Soñar llevándola al altar. De haber sabido que ante la gente iba a pasar estas vergüenzas, todo por tonto y por querer más de la cuenta. De haber sabido, le hubiera dicho que no cuando me la presentó mi compa. Cuando me la presentó mi compa.